de fomento concursable para medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Ley de medios, perspectivas ecotransfeministas y muchos colores. Los ingredientes perfectos para crear el programa matutino de Radio Comunitaria El Brote. Pero quisimos ir por más. Y le agregamos la sustancia de... Hey, lady. Así creamos Comando Demolición, un magazine para difundir y promover derechos en producciones colaborativas. Desde Calamuchita, para el mundo, esto es... ¡Comando Demolición! ¡Temporada 3! It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! One golden glance of what should be. Muy buenos días, Villa, Ciudad Parque, Calamuchita, Córdoba, Argentina, universo, Latinoamérica y multiverso. Bienvenides todas, todes y todos a esta, una nueva emisión de Comando Demolición, sí, transmitiendo en vivo desde Radio Comunitario El Brote, en el Centro Social y Cultural El Semillero, claramente, como dijimos, en Villa Ciudad Parque, y escuchando, me encanta arrancar los Jueves Mágicos así con la voz de Farouk Bulsara, más conocido como... El Freddy, el del kiosco. Qué alegría. Con un solazo acompañando la mañana fresca. Qué lindo que es madrugar a partir de mediados de agosto. Antes no tiene sentido para mí, pero esta época es muy hermosa para empezar. ¿Hace cuánto que empezaste a madrugar, digamos? El 14 de agosto. Ah, mediados, real, o sea, perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Cuando asoma el sol, cuando ya es de día, cuando abro los ojos y es de día, digo, bueno, hora de madrugar. Pero... Tipo 8 es madrugar. Ah, bueno, precisamente también quería aclarar, bueno, eso, porque bueno, cada quien divino, tiene. Está fresco, la mañana acompaña para salir al patio, saludar las plantas, los duraznos y los almendros ya están floreciendo, explotando en flor, todas las yemitas, las rudas ya están ahí pidiendo pista. Bueno, la vida es más linda cuando todo florece. Se acerca la primavera y eso, a florecer, a expandir. Estamos en el tercer Jueves Mágico de esta tercera temporada. Exacto, es el episodio número 12. Bueno, una maravilla. Bueno, las vías de contacto, ya las conocías, pero te las recordamos para que eso... no. ¡Escriban, culiados! 3546-532523, 3546-532523, 3546-532523, no sé de qué forma decírtelo para que te lo recuerdes. Y si no, podés escribir a cualquier WhatsApp de nosotros. Sí. Tenés sí, trata de no, igual, preciosos. Sí, bueno, a mí sí, no tengo problema. Ah, como mucho, no te paso cabida. Claro. Pero tenemos dos sorteos. Me encanta, China. Bueno, tenemos dos sorteos. Sí, ¿qué tenemos? Agroecológico. No, no es China. Oh, sí. Ah, es China, sorry. En los bolsones del Polo de Verdu Agroecológica y de Venir Queer, el emprendedor de la semana, que bueno, en un rato te lo vamos a adelantar. Buenísimo. Bueno, además del teléfono que te pasamos, tenemos las redes donde hay cosas que ocurren antes que acá en el aire. Arroba comando.demolición es el Instagram y tenemos el canal de YouTube. En El Brote tenés como lo primero y después tenés el canal de Comando Demolición, que le das a la campanita, te suscribís y ahí está lo que subimos a diario, como hoy que tenemos, bueno, de todo, cuerpo, alma, espíritu, tantra, microdosis, todo, magic. Todo, hoy le metemos magia, como sea. Bueno, y además que en las redes a mí me encanta porque en Instagram, por ejemplo, están subidos los vivos, que si no lo podés ver en vivo cuando vienen les entrevistades a piso o las columnas, bueno, quedan ahí guardadas. Ay, hace yo gestos. Muevo la mano. Sí, y sí, hace gestos. Esto es radio. Y además la Paule tira. Por ahora es radio. Epa, se viene, vos decís que se viene el streaming. Sí. ¿Cómo que no? Vamos, me gusta, está creciendo, todo se amplía. La que puede, puede. Bueno. Bien. Dicho esto. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Magia, vamos a bailar un poquito. Dale. Dale. Comando Demolición, actívese. Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver. Mueve tus manos hasta el presente. Son las horas y todo sigue aquí, como esperando ser. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Inversión, espera tu mensaje. Comando de Inversión, creando desde el caos. Creativo, creativo. Continuamos en Comando Demolición. Qué hermosa música. La música hermosa, hermosa, hermosa canción de apertura. Hilda, la amamos. Qué linda, qué linda canción, o sea, ¿no? Como esa. Es una interpelación suave al alma, eso, no te deja indiferente, es como para caminar, como para abrir, como para desperezarse, como para, ¿no? Ese abrazo. Es parte de la lista de los jueves, porque Comando Demolición tiene listas seleccionadas para cada día. Ella, bueno, ya vendrá Juana Molina de nuevo, porque a veces uno no quiere abrumar, pero son nuestras favoritas también. Qué grande, Hilda. Tema. Supo estar por Villa Ciudad Parque, Hilda. Sí, sí, no sí, sí, sí, sí, estuvo. Yo tampoco la vi. Ella no vivía por Yacán, no, vivía en Yacanto o en el otro valle también. Ah, no, claro. En la casa, sí. Está, es eso. ¿Y quién no le va a elegir este valle, esta provincia para vivir? Y bueno, más que allá venga de, cuando atrás, quiera, de lo que la gente vota. Bueno, sí. Vamos a continuar con el bloque número 2 y se viene el Sincro Maya. Hoy comienza una nueva onda encantada del guerrero. Es un día guerrero magnético y es el cumple de mi compa y amigo el Fede Criterio. Aguante, John, aguante la magia, porque esto es así. Cuando me entero ayer, nunca sé cuándo es mi cumplequín. Y que sea un jueves, justo cuando me toca conducir con vos, José, hace un jueves mágico cuando estar acá con ustedes y cumplir quién, solamente es entregarse. Entiendo que es eso y que la sincronía funciona perfectamente, así que... Encima, luna en Aries y guerrero magnético. Se te nota apenas, te lo dije ayer, te lo repito al aire. ¿Qué quisiste decir con eso? Y bueno, ya vamos a escuchar ahí el sincro, pero la energía guerrera es así como muy power. Y muchas veces se te da muy fácil cuestionar lo establecido y otras veces es pelear solo por joder. Así que bueno, en ese vaivén de energías que somos y muchas veces estamos más polarizados, menos polarizados, pero bueno, viene, digamos, nos atraviesa a todos, ¿no? Porque día a día lo vamos viviendo al sol. ¿Quién? Qué buena definición, gracias. La verdad que me siento recontra ubicado en lo que me dijiste. Bien. Y me encantaría escucharte lo que tenés para decir del guerrero magnético amarillo. Vamos. Muy buenos días, comando demolición, buen jueves mágico para todos, nuevamente buen día. Hoy estamos iniciando una nueva onda encantada, la onda encantada guerrera. Es un día guerrero magnético amarillo. Esta onda encantada nos dice: cuestiónenlo todo, cuestiónenlo, pero con inteligencia y con intrepidez. Esto es sin miedo, con agallas, pero también esta inteligencia nos dice: no discutan al pedo, no peleen de gusto, ¿no? Que ese cuestionamiento sea desde un lugar de alguna manera me suena algo así como autoridad moral y energética, ¿no? Vamos a encontrar nuestro modo de cuestionar el sistema, el orden establecido, los mandatos familiares, lo que sea que tengas ganas de cuestionar y hace tiempo te está rondando. Me parece que estos 13 días van a ser bien intensos y propicios. Así que, bueno, es un gran, gran momento. El tono magnético, que es el 1, es el que atrae el propósito. Sí, la energía magnética es energía femenina, así como la eléctrica es energía masculina, y en el medio está esa polaridad que une estas dos energías. Así que a magnetizar todo aquello que queramos cuestionar, desde, bueno, lo que sea. No quiero repetir ni divagar. Me parece un gran momento para releer a Castaneda o leerlo si es que no lo han tocado. Entiende que Castaneda dice un montón de cosas, pero entre tantas, que un guerrero toma todo como un desafío, que actúa igual, no necesita saber si las cosas son ciertas o son falsas, sino que actúa y lo da todo de sí. Que tengan un hermoso día, guerrero. Nos escuchamos mañana con más Sincro Maya y también en Comando Demolición. Lo opuesto a las sociedades anónimas somos nosotros. Te presentamos la emprendedora o artesane de la semana. Porque otras economías son posibles. Ecología laboral, baby. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Continuamos en Comando. Quiero confesar que ayer cuando escuché esta canción yo pensé que decía: cómprame un brillito. Como tráeme un brillo para los pasteles. Y sé, bueno. Claro, bueno, ahí. Me falta Lali y brillo. Cómprame un brillito acá. Cómprame membrillito. Puede ser, cómprame membrillito. Cómprame membrillito, o sea, es como un pregón. Cómprame membrillito. Bueno, esta música de Brillitos y Lali, ¿por qué? Porque vamos a presentar al emprendedor de la semana de Venir Queer. Estuvimos hablando cada día de Vico y su gran emprendimiento. Pueden seguirlo en Instagram como @devenirqueer. Los productos principales que ofrezco son las pulseras, banderas y pins con los colores que representan a nuestra comunidad LGBTIQ+. Y algunos glitters para ponerle brillo a todo. Sí, brillito. Así como nuestra vida va cambiando inevitablemente, también lo hacen nuestras ideas y proyectos. Así que de a poco voy incluyendo otras cosas como las impresiones 3D que realizo con una máquina, todo de cero, buscando o haciendo los archivos en el formato necesario para luego pasarlo a la máquina y obtener el producto final. La materia prima es un filamento biodegradable, compostable y no es tóxico. Me reinteresa todo esto. Bien ahí. De esta manera voy integrando el transfeminismo con lo ecológico porque básicamente mi vida es así. Ahí está, coherencia con la vida. Consumo alimentos agroecológicos, orgánicos, defiendo mis ideales y ofrezco apoyo a quienes lo necesiten en cualquier ámbito de su vida. Siempre pensando en lo lindo que hubiera sido tener a alguien así a mi lado cuando necesitaba compañía, apoyo y contención para afrontar el día a día siendo distinto a lo que esperaban que sea. El objetivo es y será siempre generar un espacio seguro para la comunidad queer, ya sea físico o virtual. Me gusta llamarlo reparación histórica para quienes aún hoy se nos dificulta la inserción social, laboral y cultural en los lugares donde vivimos solo por ser distintos a la norma. Es por eso mismo que la finalidad de este pequeño paso es lograr construir un lugar residencial para quienes no tengan a dónde ir, dónde vivir, con quién compartir su cotidianidad. Zarpado. Bancando siempre todo desde el amor, el compañerismo y la apertura a todo lo que sume y aporte cosas que sumen. Encontralo en la Feria del Bosque, en Villa Ciudad Parque, los sábados y los domingos en la Feria de las Culturas de BGB. Bueno, escuchábamos de autoridad moral y energética, ¿no? Y me parece hermoso este proyecto, este emprendimiento, porque logra, digamos, la verdadera esencia de nuestra vida, en todo caso, es acortar esa brecha y encontrar la coherencia, ¿no?, entre lo que queremos y la manera en que somos y estamos en el mundo. Exactamente, sí, coherencia, lucha, eso, y apertura y amor, básicamente, porque estamos hablando de amor. Hermoso, sí. Hermoso. Bueno, mañana va a estar aquí en Piso. Qué bien. Así que pueden escribir al 3546-532523. ¿Me lo decís de vuelta, por favor? 3546, que es la característica del valle, 532523. ¿Te lo puedo pedir una vez más? 3546-532523. 3546-532523, ese es el teléfono para comunicarse para con Comando Demolición y los sorteos que se vienen. Momento de calendario biodinámico. Vamos, mi momento preferido. A ver qué nos dice Julia. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, jueves 17 de agosto de 2023. El día de hoy tenemos un sol en Leo y recordemos que ayer fue la luna nueva, así que la luna también estaba en la misma posición y hoy se mueve aproximadamente 13 grados en su recorrido mensual y sigue en la constelación de Leo también la luna. Leo es un signo de elemento fuego ascendente y tenemos entonces sol y luna en este elemento. La planta se relaciona con este elemento fuego en su momento de fructificación y de formación de semilla. La semilla y el fruto son el órgano de la planta que más se relacionan y más necesitan y dependen del elemento fuego. Al estar también tanto el sol como la luna ascendente, las fuerzas, los procesos, las sustancias y los líquidos de la planta se dirigen a la parte aérea, a la que está desde la tierra hacia arriba. También estas características del elemento fuego se manifiestan en la formación de aceites esenciales, de principios activos medicinales, en el sabor, en el color, cuestiones propias también del elemento fuego y de los frutos y semillas. Hoy es un muy buen día para la recolección de semillas, para la recolección de frutos, si es que tienen, sobre todo si las vamos a guardar, a acondicionar, las vamos a limpiar, los frutos los vamos a deshidratar, ya que las fuerzas ascendentes hacen que el agua se evapore, se dirija hacia el cosmos. También para cosechar plantas medicinales, ya sea que sus principios y sus sabores estén en la hoja o en la flor o en el fruto o la semilla, es un muy buen momento para aprovechar, para conservar y tener muy buenas condiciones de conserva. Para lo demás, entonces, precaución para no estar trabajando la tierra y metiendo este impulso tan de fuego que después nos puede estar complicando a la hora de cultivar hojas como lechugas, que más tienen que ver con el elemento agua y tierra. Pongamos bastante media sombra, mantengamos la humedad, tratemos de mantener la humedad del suelo con buena cobertura. Para compensar o equilibrar de alguna manera la actividad tan cósmica, tan de fuego del día de hoy. Esto es todo por hoy, les mando un gran abrazo. Si quieren más información o seguirme por las redes, pueden hacerlo a través del Instagram de Astro Reloj. Poder Comando Demolición, actívese. Hola, yo ahora no puedo salir a mi patio sin antes escuchar a Julia. Para mí es el clásico de mis mañanas. Me preparo el mate y digo, a ver, antes de tocar cualquier cosa en la tierra, me voy a @astroreloj en Instagram y la escucho porque tira toda la papota. Tiene la posta. Tiene la posta. Gracias, Julia. Y el gallo también, que ahí nos acompaña cada mañana diciéndonos algo que quizás todavía no comprendemos, pero seguramente internalizamos. Tendríamos que hacer una movida para elegirle el nombre al gallo, como hacían en los zoológicos. En el resumen semanal lo habíamos puesto ya Benito Junior. Listo, bueno. Ahí quedó. Yo tuve un gallo que se hace como un yeye de Bad Bunny, pero en su formato. ¿Y se puede hacer un remix ahí de Benito Junior? Ojo, Por favor. Lo he intentado, pero si me aparece Julia, ya le vamos a decir, dale un espacio más a Benito Junior. Hoy hubo ahí, de a poco va tomando... Vamos a una tanda no publicitaria porque así somos de jodides. Sí, con mucha info, no comercial, para vos. Mucha data. Comando Demolición, temporada 3. Existimos y resistimos. Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. ¿Te incomoda ese mensaje en el grupo de WhatsApp? Claro que molesta. Porque ese chiste es discriminador. Porque ese comentario es agresivo. Porque eso que muestra es machista. Porque ese meme es violento. Porque compartir imágenes de mujeres sin su consentimiento es violencia. Porque burlarse de la diversidad es violencia. Y toda esa violencia que circula en el grupo no es gratuita. Termina haciendo daño a otras personas y a nosotros mismos. ¿Y qué hacemos con esto? Intervengamos, digamos cómo nos sentimos, expliquemos por qué nos molesta. Pidamos que no lo hagan más. Establezcamos códigos copados y propios en el grupo para no lastimarnos ni lastimar a nadie. Frená el machismo, no la amistad. Dale, amigo, date cuenta. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. Todas las personas tenemos derecho a recibir asistencia por salud mental, ser escuchadas en un ambiente en privacidad.

Limpie, permito que mi cuerpo se liberen de todas las toxinas. Limpio toda la casa. Dios mío, qué difícil es hacerse cargo del propio karma. Se van, fuera, salgan de mi casa, salgan por las puertas que entraron. Limpio toda la casa, basta, basta de cosas negativas. Mamá, mamá, mamá, yo quiero. Todo lo que estás escuchando lo vas a poder volver a escuchar y sentir en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Comando Demolición, suscríbete, activa la campanita y dale like a esta construcción popular. Dale, no seas pachorra y seguinos en nuestro canal de YouTube. Comando Demolición. Comando Demolición, confirmando la ley del 3. Todo lo que hagas será de vuelta. La ley del 3, el bloque 3, que comienza puntual. Es el momento de la entrevista holística. José, ¿cómo estás vos? Bien, ansiosa, ¿sí? Contenta. Me encanta este ciclo de entrevistas holísticas. Hoy estamos en el piso principal de Radio Comunitaria El Bloque. Tranqui, tranqui. Con Flor Avalle. Hola, Flor. Hola, bienvenidísima. Gracias. Bueno, Flor, además, entre otras cosas, ya nos va a contar, tiene un espacio para la concientización de hábitos alimenticios con los cuales se construye y regenera nuestro cuerpo desde una mirada relajada y encontrando la forma de adaptar lo que comemos a nuestra naturaleza, viendo al cuerpo como un conjunto de microorganismos que trabajan para mantener la salud. Bueno, ayer en el Yuyo del Día decíamos justamente que este paradigma de la medicina alopática siempre está al ataque, antimicrobiano, sí, antibacterial. Así que viene justo para que nos buenísimo ilumines con toda tu sabiduría y con, bueno, lo que haces en consecuencia. Claro. Bueno, está buenísimo esto que me decís porque es verdad, venimos como combatiendo virus, bacterias, parásitos. De hecho, en las detox pasa mucho que la gente quiere siempre hacer desparasitación. Como si los parásitos fueran algo malo. Los malos. Claro, son como la película, los malos. Claro, sí, sáquenme. Y en realidad, por ejemplo, los parásitos están adentro de nuestro cuerpo para absorber el exceso de metales pesados. Entonces, claro, no son malos. Si no estarían en nuestro cuerpo, no podríamos como... Malos somos nosotros, que nos metemos cualquier estupidez en el cuerpo. Comemos cualquier cosa y hacemos que precisamente aparezcan estos bioindicadores, ¿no? Que en realidad desde una... Ahí está, ¿estamos bien? Sí, te acercamos. Desde una mirada, o sea, desde la mirada con la que yo propongo las desintoxicaciones del cuerpo, tiene que ver con esto, con decir, bueno, todo lo que hay en tu cuerpo, ya sea virus, bacterias, parásitos, son bioindicadores, o sea, te están indicando qué deficiencias, qué carencias o qué excesos hay en tu cuerpo. Claro, hay un mensaje para vos ahí, de acuerdo a cómo... Totalmente, sí. ¿A qué es lo que tenés en exceso? Uh-huh. Entonces, de pronto, si vos necesitás o querés desparasitar, y bueno, tenés que bajar la carga de metales pesados que tenés en el cuerpo. Y eso se hace con, por ejemplo, un alga, un microalga que se llama clorela y tintura de cilantro, que se toma por mucho tiempo. Y eso hace que la sangre pueda ir como despidiendo los metales pesados. Claro. Y entonces los parásitos no tienen razón de ser. No siguen existiendo. Quizás son procesos sostenidos en el tiempo los de detox, ¿no? O sea, hay que ser consecuente, ¿no? Y sostenerlo, más que nada, ¿no? Poder sostener, no sé, los procesos de quelación por lo menos tienen que durar 3 meses. Si se puede más, genial, ¿no? Y además está esto también que pasa mucho, que uno piensa que se desintoxica. La gente por lo general hace procesos de 10 días de desintoxicarse y después se la dan la pera. Claro, sí, un clásico. Obvio, para eso creo que me limpio. Para eso se desintoxica, claro. Claro, claro, me limpio para dármela en la pera. No, y hay un mito de que sufrís en el momento de limpieza y desparasitación. Por eso me encanta esto de que sea relajado y porque también es una manera quizás más accesible de sostener. Sí, además si no es relajado no lo vas a poder sostener. Claro. O sea, si lo planteas como una prohibición, porque encima tenemos como esto de verlo como una dieta, sí. Y cuando yo digo dieta, por lo general siento que me tengo que prohibir de ciertas cosas. Eso ya deja tu sistema nervioso en un estado como de alerta. Sí. Que no es el estado que estaríamos buscando una de atención, placer. ¿No? Claro, claro, sí, claro, de, sí. Claro, de disfrutar de lo que estás haciendo y de sentirte bien. Claro. Entonces la idea es precisamente que el proceso se acompañe con placer, que puedas disfrutarlo y que de última, que a todos nos pasa un derrape. Claro, con también amor. Disfrutarlo, decir, bueno, hoy me invitaron a comer pizza, sí. Me como dos claro. porciones de pizza y las redisfruto, ¿no? Como poder... verlo de forma holística, no claro. nada más limpio el cuerpo, sino trato de acompañar con claro. toda una actitud también que esté buena para ese proceso, ¿no? Y tomar conciencia, ¿no? Bueno, derrapo con conciencia y ahí se escucha mejor. Derrapo con conciencia, no me restrinjo porque, bueno, siempre hablamos de que la medicina tiene que ser gozosa o no será, ¿no? Claro. Y hacernos responsables en esta autogestión de nuestra salud. Sí, sí, y por sobre todo verla así como algo integral, ¿no? De no estar queriendo eliminar cosas, sino de aprender a leer lo que el cuerpo necesita también, que en cada cuerpo es distinto. Claro. Entonces hay personas que, por ejemplo, la alimentación cruda, que está buenísima para darle como un shock de descanso al cuerpo, sí. Tal vez después no la puedes sostener a lo largo de tu vida. Entonces, claro. bueno, ir encontrando a partir de volver a escuchar a tu cuerpo, que cuando estás súper intoxicado es muy difícil escucharlo, ¿no? Por eso está bueno desintoxicar para después escuchar, encontrar la forma que a cada uno le es más afín. En este caso tenés como una entrevista primera con quien desea acercarse para sí. hacer esta limpieza. Sí, sí, hacemos entrevista, les mando también un documento para que llenen con, bueno, cosas que está bueno saber de los hábitos. Claro. Porque es verdad que al principio no va a ser súper placentero. Cuando tenés que dejar, por ejemplo, lo básico que hay que dejar de comer son harinas, lácteos, azúcar. No. Bueno. Acá viene el sticker de Andrea del Boca llorando. Claro. Son todas cosas que generan una adicción, no nos damos cuenta porque las consumimos todos los días claro. y cuando de golpe las cortás, yo he conocido gente que en una detox hasta le tiemblan los brazos. Claro, te agarra el mono sí. ahí. Sí, sí. Tembleque de brazos por azúcar. Ay, qué sí. fuerte, ¿no? Sí, me veo sí, ahí sí. temblando. Incluso un chico una vez me dice, fui corriendo a la dietética y le pedí todas las presentaciones de stevia, tipo líquida, en polvo, ¡dame todo! ¿No? Como que claro. pasa y además eso, que sí. son drogas que están totalmente naturalizadas sí. ¿no? por nuestra cultura y aceptadas y son mucho más nocivas, bueno, no me voy a poner a hacer una escala de drogas, pero sí que hacen sí. mucho daño y se las damos a nuestros pequeños sí. ¿no? desde muy temprana edad. De hecho hay carteles, yo vi propagandas en Buenos Aires que dice el azúcar es rico y hace bien, por ejemplo. Claro. Y vos decís, wow, le des. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es un proceso que al principio tal vez no es lo más placentero del mundo, pero... a la semana empezás a sentirte claro. bien y empezás a decir, qué loco sentir el cuerpo bien, que es un registro que por lo general no tenemos. Pero es una parte, es un objetivo que uno se plantea cuando va ahí, es como una especie de claro. sufrimiento voluntario, por decirlo de alguna totalmente. Forma. Totalmente. Claro, sí, y que al ser grupal está bueno porque uh-huh. estamos nos damos cuenta que estamos todos en la misma, yo incluida. Claro, claro. Qué lindo. Entonces, ¿lo largás en determinadas fechas o cada determinado tiempo? Sí, lo largo en determinadas fechas. Lo largo, digo yo. Sí, sí, sí. Ahora viene uno el 18 de septiembre que arranca, que dura 15 días. Por lo general, el proceso de acompañamiento grupal es 15 días en un grupo en el que estamos todas las personas. Uy, me va a venir al pelo. Y es muy gracioso, ¿no? Claro. Porque al principio alguien dice, uy, che, me comí un criollito. Y ahí saltan los otros 20 que no habían dicho nada. Y yo me comí una pizza. Claro, claro, bien. Ahí se sienten impulsados. Y, que, claro. y está buenísimo esto de no vivirlo con culpa. Claro. Y con, o sea, es algo que pasa. No, que, sí, sí. O sea, que curtir también la sinceridad, ¿no? También el abrirse. Sí. O sea, sí. el detox funciona no solo a nivel, digamos, es lo que decías vos. O sea, una predisposición anímica, toda una cuestión claro. que cambia el eje por el que venías, sí. ¿no? O sea... esa es la intención. Y de no darse con un caño, porque por lo general la gente cuando derrapa... culpa y látigo. Se da con un caño, sí, sí, tipo, sí. no puedo, no voy a poder, no esto... no, bueno, soy te comiste peor. Un lomito, no es tan grave. O sea, ah. listo, mañana haces un poquito más de ayuno, comes fruta, qué sé yo, y conectar te relajas. Con el autocuidado, ¿no? Desde sí. eso, un regalo, un mimo hacia es nosotros. Es re lindo mismos. Eso. Y también lo que suele pasar cuando uno empieza a movilizar y a limpiar el cuerpo es que también se empiezan a mover cosas emocionales. Claro. Entonces, bueno, no es joda, ¿no? Como... se empieza a limpiar el cuerpo y automáticamente empezamos a visibilizar cosas que estábamos tapando con el alimento. Exactamente, también. Se van corriendo es velos. Es fuerte, ¿no? Sí. Claro, sí. Sí, se van corriendo velos. Y me imagino que habrá otra claridad mental también, ¿no? No solo una conexión emocional y espiritual, sino sí. Que, bueno, si el intestino y el cerebro están hiperconectados. Sí, sí, sí. Por eso está bueno también, no, empezás a sentir cambios a nivel energético. O sea, yo que soy re dormilona, cuando estoy re pila con la alimentación, me despierto temprano con energía. O sea, es otra cosa, otro humor, es otra claridad mental, otro nivel de concentración, ¿no? Es increíble el... Lo que pasa es que en realidad el cuerpo está diseñado para eso. Está diseñado para regenerarse, está diseñado para estar más que nada bien, ¿no? Y el sedentarismo, la mala alimentación y todas esas cosas traen todas estas problemáticas que tenemos hoy en día que antes no eran tan habituales. Sí, tiene que disponer de un montón de energía para regenerarlo, ¿no? Sí. Entonces... le cuesta un montón. Toda esa energía que tendríamos para estar bien y que el cuerpo se regenere solo, la tenemos que gastar metabolizando todas las porquerías que nos metemos. ¿Cómo podemos contactarte si queremos hacer este detox? Me pueden contactar al... Doy mi número de teléfono. Si querés. Al 3546-401-570. Y si no, por Instagram, Flora sí. Tantra Filo. Bien. Flora, sí, está buenísimo el Instagram de Flora. Yo lo resigo. Decís Tantra. Dijo Flora Tantra y me interesó esa... Ah. Vamos, ¿podemos ir por ahí sí, un poco? Sí, vamos, vamos. Bueno, contanos un poco del Tantra. Abrinos ahí la puerta de... Del Tantra. Exactamente. El Tantra es una filosofía muy antigua de India. Más antigua que los Vedas. O sea, sería como casi que de la época en la que todavía... No estaba instalado el patriarcado en la humanidad, o sea que es una maravilla por donde lo mires. Está limpio. Está limpio. Y habla de cosas tan que tenemos que rescatar en esta época porque habla del culto a lo femenino. Del culto a lo femenino no como a lo femenino en un cuerpo con vulva, sino a lo femenino que como polaridad que habita a todos los seres, ¿no? A todos los seres. Uh-huh. Entonces, se trabaja mucho en el Tantra y desde las técnicas que propone sobre la capacidad de recibir, la receptividad, ¿no? Que es distinta a la capacidad masculina de lo que penetra. Claro. ¿No? Casi invasivo. Invasivo. Va, casi no, invasivo. Sí, y un montón de otras cosas que, bueno, podemos intuirlas. Pero bueno, es esto, es como volver a rescatar lo femenino, que es lo que cuida, lo que nutre, lo que cobija, lo que recibe, ¿no? Que hoy en día está bastante como segregado. Sí. Y bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, precisamente se reprime lo femenino, ¿no? Entonces el Tantra lo que busca es volver a recuperar esta cualidad femenina a través de la escucha del cuerpo, ¿no? De volver a aprender a escuchar con todo el cuerpo, que era algo que hacíamos cuando éramos bebés. Los bebés escuchan y reciben la realidad con todo el cuerpo, ¿no? Sí. Entonces los rituales tántricos, que suelen ser de caricias, una parte del Tantra, porque después hay toda otra parte... imagínate que la escritura más antigua tántrica tiene 118 meditaciones y sobre las caricias y sobre lo que es la sexualidad hablan 5 de esas meditaciones. Mirá. Entonces es un universo. Y el resto hacían, y el resto es filosofía de vida, de meditación, de conexión con... Y es progresivo, digamos, por esas 118 meditaciones, o sea, digamos, sí. Claro. Es re progresivo y arranca desde lo más básico que es la respiración. Ahí va. Volver a conectar con la respiración, ¿no? Volver a conectar con la presencia a través de las sensaciones en el cuerpo. Es muy del cuerpo. En realidad lo que está presente todo el tiempo es el cuerpo. Nuestro nave. Cuerpo todo el tiempo nos está avisando todo, ¿no? ¿Vieron que no les pasa que a veces entran a un lugar y sentís mala onda y decís, me quiero ir, y uno no le da bola al cuerpo? Pero el cuerpo todo el tiempo nos está diciendo todo. Totalmente, totalmente. Y a veces cuando no escuchamos esos mensajes llegan de manera fuerte, o sea, sí. La cagamos. Sí, sí, sí. O nos pasan preciosos. Cosas que decís, bueno, yo escuché una y otra vez que me tenía que ir de acá. Claro, claro. Me se seguí te quedando. Piano bueno. Encima, claro. Sí, las emociones positivas también se pasan totalmente. Por el cuerpo. Sí. Son hermosos los talleres de Flora, de Tantra. Hay encuentros buenos. ¿A vos viniste? Sí, yo fui uno para parejas. Contame, por favor. Y me parece que de esta cultura occidental siempre asocia al Tantra con el Kama Sutra, no sé, viste, poses para tener sexo. Y en realidad la sexualidad está en todo, desde que somos gestades. Preciosos, no, bueno, mi experiencia personal fue hermosa. Eso, como sí, siempre, sí. Yo flashé canelones. Pero bueno, se puede hacer, había parejas de amigues, sí. Hay encuentros de tantra de mujeres, bueno. Hay encuentros también mixtos, que esos, bueno, son un poquito más complicados y ahí sí hago entrevista previa porque nunca falta la persona que piensa que viene a, no sé cómo decirlo. A una baquete. Sí, sí. Sí, a poliamor. Como el que va a contact. Como la gente como, como los que. Yo con vos no hago contacto. O la gente que ve a teatro, inclusive. Claro. O sea, está, siempre está el que aprovecha para. La franela. Sí, la franela. Sí, y no está bueno que pase eso. Está buenísimo, está buenísimo. Siempre está bueno saber a qué uno viene, ¿no? Porque aparte es muy profundo esto de. Los rituales tántricos son de caricias los que se hacen en los talleres. Entonces vos recorres y reconoces tu propio cuerpo. Al principio usando el cuerpo del otro, no es que estás acariciando al otro, estás reconociéndote en la corporalidad del otro. Sí, es un momento de éxtasis. Sí. Yo lloré del éxtasis, sí. Así, de sentir un amor tan profundo y ver enfrente a la divinidad que habita en cada uno de nosotros. Bueno, hay gente que llora de éxtasis, hay gente que llora porque recuerda, una vez lo más lindo que me pasó fue un chico que su madre había fallecido cuando él tenía 5 años. Y me dice, volví a recordar la caricia de mi mamá. Claro, mí fue un montón, fue como decir... te conecta, nunca sabes con qué te va a conectar, ¿no? Hay gente a la que la conecta con memorias que tal vez estaban olvidadas, ¿no? Y esto de volver a tocar nuestro propio cuerpo, que es algo que no hacemos. ¿Y estos talleres de tantra son prolongados en el tiempo? ¿Cómo están, digamos, yo los voy eventualmente y lo que tengo ganas de hacer el año que viene es darle una progresividad, tipo de decir, bueno, un encuentro al mes en el que las personas que vienen arrancamos de cero y progresivamente vamos como profundizando en todo lo que es la propuesta tántrica. Bueno, tenemos estos 6 meses para detox, para limpiarnos un poquito y después y llegar al tantra ya súper flotando. Vengan, acaricienme. Claro. Me encanta. Bueno, Flora. Y, aparte, ahora estoy en un lugar súper lindo en la montaña, o sea que es espectacular para hacer. Para hacer este tipo de experiencias. Flora, ¿nos repetís, porfa, cuándo empieza el detox, entonces? El detox el 18 de septiembre arranca. Perfecto. Y bueno, y si no recuerdan el número de Flora o no curten en Instagram, nos pueden preguntar siempre en la radio y pasamos. Sí, por supuesto, vamos a estar compartiendo toda la data cuando sea más cercana la fecha. Buenísimo. Bueno, un placer, Flora. Gracias por haberte venido. Un placer, mil gracias. A vos. Gracias. Encantado. Chao, siempre chao. Bienvenida. Gracias. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo, creativo. Comando Demolición, actívese. Instagram. Búscanos como comando.demolición y entérate de todo ahorita. Comando Demolición. Demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Está loco el micrófono. Está bailando de alegría. Explotó el teléfono. Che, vamos, que sí. Tenemos un mensaje de Flor Quiroga. Temazo que están pasando. Gracias, para empezar bien la mañana. Bueno, Flor, te mandamos un beso, o sea, eso enorme. Nos dice que está empezando la mañana a las 11 y cuarto. Y sí, es de las mías, la Flor. Sí. Te anotamos para los sorteos, ambos dos. Un mensaje de Ceci, a las Panacea. Aquí a las Panacea, escuchando desde Buenos Aires. Saludos a todos en el piso. Sí. Grosa Flor, que en un ratito vamos a estar pasando su columna. Vamos, gracias, Ceci. Ceci. Un placer a la distancia también tenerte. Te queremos. De Yuyu, Demolición. Aguante, comando Demolición. Desde la Central de Planificaciones, la Casa de Majo, empezando a cranear. Escena disidente. ¡Vamos! Wow, ¡vamos! Besos le mandamos, Cele, Majo y Judith. Flora Valle, ¡te amo! Dice Judith. Bueno, no la voy a poder igualar, pero intento imitarla. Beso Yu, Cele, Majo también. Y de Fer, vamos, jueves mágicos, microdosis, gracias por compartir de rapo con conciencia. Abrazo, gracias Fer, abrazo enorme para vos. Fer espera la microdosis, yo y te digo, sí, que se escucha los jueves mágicos para la microdosis. La microdosis. ¿Qué te trajiste hoy? Decime algo, adelántame algo. Vamos con Crayon. ¡Vamos, Crayon! Del servicio magnético. Me gustó esa de Crayon. Impresionante, la sonidista y operadora que tenemos, un lujazo. Bueno, todos anotadísimos para ambos sorteos de mañana. Sí, recuerden los sorteos. ¡Ay! Ah, tenemos un mensaje del oyente más peque y hermoso de Comando Demolición, Genaro, el hijo de Colo y Cande. ¿Lo escuchamos? También te quiero mucho. Te la lole, la lole, la lole, y te la lole. Listo, me voy corriendo al patio a explotar de ternura y amor. Hoy lo mantreamos a Genaro, que va a ser ahí en representación de Cande y Colo, que están anotadísimos también. Ahí dijo, anótenme, si lo llego a ganar, sí, es para mi papá el Colo. Y aguante Crayon, dijo, y aguante Crayon. Y mi mamá Cande, que es la más grosa del mundo. Y estoy con Crayon. Y me felicito por poner a Morrissey en el... Sí. Sí. Genaro de Morrissey. Sam. Hola Sam, fue como lo primero. Qué bien, morimos de amor, una inyección de serotonina. ¿Con qué vamos a seguir después de todo este subidón? Hay que sostenerlo ahí, ¿eh? Terraza, terraza. Pero escúchame, terraza, mirá, tenemos nada más y nada menos que el segmento, la columna de Alas Panacea, que se llama Cuerpo, Música y Espíritu. A escucharla, pues. Hola, hola, querida audiencia, aquí a Las Panacea en la segunda edición de la columna Cuerpo, Música y Espíritu. En esta ocasión les voy a traer un concepto que me pareció súper interesante para reflexionar en un espacio como este, y es el concepto de ocio creativo. En un mundo donde estamos todo el tiempo ocupados y ocupadas haciendo cosas, ya sea cuestiones laborales o el cuidado de familiares, incluso el hecho de también sociabilizar con otras personas. Cuando decidimos entablar alguna relación con algún instrumento o con alguna práctica artística o musical, se nos plantea esta cuestión: ¿cuánto practicar? ¿Cómo practicar? ¿Dónde está ese momento en donde yo me inspiro y creo algo? Entonces, pensar este concepto de ocio creativo a mí me ayudó para entender que el momento en donde yo me relaciono con mi espacio de conexión, con la música, con el sonido, con la voz, es un espacio que yo lo tengo que dejar vacío. Por eso utilicé esta palabra. Porque si yo me pongo un espacio en la agenda para decir, bueno, hoy tengo una hora libre o dos horas y me voy a poner a practicar tal o cual cosa, o estudiar esto o lo otro, o tengo que hacer esto, me hago una lista de todo lo que tengo que hacer, practicar tal tema, ensayar, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Cuando llega ese momento, me doy cuenta que estoy tan acelerada por todo lo que hice en la semana que por ahí termino no haciendo nada. ¿Y por qué termino no haciendo nada de lo que dije que iba a hacer en esa listita que me hice previamente? Porque en realidad, para poder generar ese espacio creativo, necesitamos poner la mente en blanco. Y en ese poner la mente en blanco, a veces es simplemente no hacer nada más que hacer o estudiar o practicar. Entonces, yo empecé a implementar esto en mí y también sugerírselo a las personas que acompaño en algunos procesos creativos, es el hecho de darse un espacio de tiempo, el que sea, que puedan disponer dentro de sus posibilidades en la semana, para simplemente no hacer nada. Y ese hacer nada que sea un hacer nada real. ¿Y por qué digo real? Y esto lo digo por experiencia propia, que cuando nos sentamos y decimos, no voy a hacer nada, la mente le cuesta al principio entrar en esa frecuencia y en esa resonancia. Entonces, probablemente te va a llevar a lugares pendientes de cosas que tenés que hacer, y si vos te decidiste a disponer de una hora para tu ocio creativo, la mente probablemente empiece a decirte, podrías ordenar la ropa, o podrías limpiar tal cosa, o tal vez el cuarto está desordenado, o miles y miles y miles de cosas que la mente va a ir para sacarte de ese lugar de no hacer nada. Entonces puede ser que al principio sea un poco frustrante o que no logres hacerlo en el tiempo que te decidiste hacer, pero con cierta disciplina y cierta práctica constante vas a darte cuenta que vas a ir pudiendo hacerlo cada vez mejor. ¿Cuál es mi recomendación? En el momento que dispones de tu ocio creativo, vas a tratar de dejar todo el espacio del que dispongas disponible para lo que surja. Si tu instrumento es la guitarra, tenela ahí cerca. Si lo que te gusta es escribir, tenete un cuadernito ahí cerca, o un teclado. O si simplemente querés cantar a capela, lo que yo sugiero es que dejes todos los elementos disponibles para tu creatividad a tu disposición. Entonces, al momento que entres en tu ocio creativo, vas a intentar tomarte unos 2-3 minutitos de observar tu respiración. Y en esos minutitos, si la mente se quiere ir a otro lado, déjala, pero no hagas lo que te dice. El mayor desafío desde mi punto de vista es poder darte el espacio a no caer en las trampas de la mente que te van a querer llevar a otro lugar. Porque si la mente está llena de pensamientos, de preocupaciones, de cosas por hacer, es mucho más difícil conectar con la creatividad. Por eso yo siempre insisto en que es mucho más valioso hacer poquito tiempo de algo, pero sostenido en el tiempo, a que hacer una hora y después por 2 semanas nada. Entonces, el espacio de ocio creativo es ese espacio de presencia, de no hacer nada, para poder conectar con esa parte nuestra que nos va a permitir vaciarnos de pensamientos, preocupaciones y cosas no deseadas, para poder entrar en ese estado de creatividad. Y una vez que entramos en esa creatividad, nos podemos permitir volar y hacer todo lo que querramos. Y acá me gusta pensarlo también como un juego. Y en ese juego entran un montón de emociones, de satisfacciones que se regocijan en sí mismas solo por el hecho de estar ahí en presencia. No importa después si esa idea que surge va a ser una canción, o la voy a grabar, o voy a tocarla en vivo. Cuando conectamos con esa fuerza creativa que está dentro nuestro, ese acto es arte en sí mismo. Como ya les conté la vez pasada, y van a ir sabiendo a lo largo de todas estas columnas que voy a ir haciendo, a mí me encanta recomendar libros. No solo los libros que a mí me resonaron, sino también porque creo que cada persona puede darle su propia interpretación, y lo que yo quizás descubro de ellos quizás ustedes puedan ir descubriendo otras cosas o de ese libro que surja otro libro y así. Pero en este caso en particular, un libro que me ayudó a entender todo esto que les estoy trayendo es el libro Free Play, la improvisación en la vida y en el arte. Este libro lo escribió Stephen Nachmanovich, que es un violinista que se encontró con todas estas cuestiones y pudo poner en palabras todos estos conceptos. Desde mi punto de vista me ayudó un montón a entender cómo gestionar el equilibrio entre el hacer y el estudiar y el formarme y aprender cosas en relación a lo artístico y el soltar y dejarme expresar por una creatividad que me excede a mí misma. También el concepto de disciplina lo tenemos muy arraigado a cuestiones negativas y nos damos cuenta que en realidad poder generar hábitos que nos hagan bien y sostenerlos disciplinadamente es algo súper valioso y es un regalo cuando lo podemos lograr. Entonces, cuando entres en estos espacios de ocio creativo, permitite disfrutar, permitite no hacer nada, permitite hacer lo que sientas hacer. Lo importante es que conectes con esa parte creativa que hay en vos y dejarte sorprender por ella. Y para cerrar, les voy a compartir una frase que me gustó mucho y me parece que tiene que ver con todo esto que hablamos hoy. Y dice así: la idea occidental de la práctica es adquirir destreza. Está muy relacionada con la ética del trabajo, que nos exige soportar ahora la lucha o el aburrimiento en aras de recompensas futuras. La idea oriental de la práctica, en cambio, es crear la persona, o más bien actualizar o revelar a la persona completa que ya está allí. No es una práctica para algo, sino una práctica total, suficiente en sí misma. Cuando destruimos las categorías artificiales del ejercicio y la música real, cada tono que tocamos es a la vez una exploración de la técnica y una expresión total del espíritu. Por más expertos que nos volvamos, necesitamos reaprender constantemente a tocar con el arco del principiante. Así recuperamos la inocencia, la curiosidad, el deseo que nos impulsaron a tocar desde un principio. Para crear, necesitamos técnica y a la vez libertad para la técnica. Para esto, practicamos hasta que nuestro oficio se vuelve inconsciente. La práctica no es solo necesaria para el arte, es arte en sí misma. Así que bueno, con esta frase y todo lo dicho, espero haberles aportado y nos vemos en la próxima columna. Gracias. Tengan cuidado con los extraños. Nosotras somos las extrañas. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, construyendo siempre otras formas y fracasando constantemente. Vamos, arriba, arriba, que no se acaba hasta que se acaba. Santes populares. Pulares. Pulares. Cuando el milagro habita lo cotidiano. Santos populares. Ahora, por Comando Demolición, Jueves Mágico. Creyentes del cambio. Ayúdame, Jebús. Lindo, ¿no? Si talento oculto de la José, sí. No puede más. Sí, yo representé a Gilda en el Instituto María Inmaculada. Había que hacer una presentación en música y bueno. ¿Pero de qué año estamos hablando? Y 97 más o menos. Mirá, claro, en esa época Gilda estaba ahí. a full. Claro. Representamos una del tiempo. Wow. Cuando estoy tantos contigo, años. Cariño, vuela. ¿Hay registro de eso, por favor? Quiero sí, un registro. Hay fotos. Hay fotos de el jueves José próximo de traigo la foto y tienen que llamar al 3546532523. Mandan mensaje y le enviamos la foto de Gilda. Ah, muy bien, es a pedido. Su no bailarina. Es para. Ok, perfecto. No nos dispersemos. Estamos Federico. En la columna, en la primer columna de Santes Populares. Hermosa columna, muy esperada porque quedó fuera el jueves pasado. Así que me imagino que quienes quedaron con ganas estarán ahora escuchando muy atentamente. Vamos a explicar esta nueva sección de Santes Populares donde buscaremos en nuestra religiosidad sincretizada. Voy de vuelta. En esta nueva sección. Se reentendió. En esta nueva sección de. Como productor estoy muy ofendida. ¿Ah? ¡Sálvame, Jebus! Donde buscaremos en nuestra religiosidad sincretizada y nacida en esta modernidad la figura de las personas que se vuelven íconos espirituales. Y para arrancar con todo, no podíamos empezar con nadie más que con. Santa Gilda. Gilda, la reina de la cumbia, su historia non santa, es la de una mujer valiente que desafió estereotipos y conquistó un género musical predominantemente masculino. Gilda, cuyo nombre real, ponele, era Miriam Alejandra Bianchi, nació en Argentina en 1961. Desde joven demostró su pasión por la música y su determinación por superar los obstáculos que se interponían en su camino. Ingresó al ámbito de la cumbia en una época en la que las voces femeninas eran escasas, pero su talento y carisma la llevaron a destacarse rápidamente. Su música no solo era pegajosa y bailable, sino que también contenía letras profundas que tocaban el corazón de sus seguidores. Gilda entendía la realidad de sus oyentes y lograba plasmar en sus canciones las emociones y las experiencias de muchas personas. Esa autenticidad y empatía la conectaron de manera profunda con su audiencia. Gilda se convirtió en un ícono de la cumbia, rompiendo barreras de género y mostrando que las mujeres podían brillar en cualquier campo. Su popularidad continuó creciendo, pero su historia dio un giro trágico en 1996, cuando un accidente automovilístico le arrebató la vida. Sin embargo, este trágico evento no apagó su luz, sino que la convirtió en una leyenda. El fenómeno de Santa Gilda comenzó a tomar forma después de su fallecimiento. Sus seguidores comenzaron a considerarla como una especie de santa protectora, atribuyéndole milagros y pidiéndole ayuda en momentos difíciles. Su música continuó siendo popular en fiestas y celebraciones, y su legado sigue influyendo en la música y en la cultura hasta el día de hoy. Después de la trágica muerte de Gilda, algunos de sus seguidores comenzaron a atribuirle milagros y a considerarla como una especie de Santa Gilda. Aunque estos milagros no son oficialmente reconocidos, ni nos calienta, sépalón, por ninguna institución religiosa, han surgido historias y testimonios de personas que afirman haber experimentado situaciones extraordinarias después de pedir ayuda a Gilda. Hay que pedirle la autorización a alguna institución religiosa que diga, no, este sí, este es un milagro. Por favor, no, el poder del decreto. Pero por favor. El santuario dedicado a Gilda se encuentra en Villa Devoto, un barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este santuario fue establecido en honor a la cantante Gilda, cuyo nombre real, bueno, ya lo dijimos, y vos dijiste ponele, me encanta porque es Gilda, ¿no? Estaba ahí en. Es un lugar de peregrinación para sus seguidores y fanáticos que desean rendir homenaje a su memoria y conectar con su legado musical. El santuario suele contar con una estatua, imágenes de Gilda y elementos relacionados con su vida y carrera musical. Los admiradores de Gilda acuden al santuario para dejar ofrendas, flores, mensajes, expresando su devoción y aprecio por la cantante. Es un lugar donde los fanáticos pueden sentirse cerca de su ídolo y compartir su conexión con su música y su historia. Algunos de los milagros que se le atribuyen a Gilda incluyen curaciones inesperadas. Personas han afirmado que después de pedirle ayuda a Gilda en momentos de enfermedad o dificultad médica, experimentaron mejoras inesperadas en su salud. Ayudas en situaciones económicas. Algunas personas aseguran que después de pedirle a Gilda ayuda en asuntos financieros o laborales, encontraron soluciones o mejoras en su situación económica. Protección en el tráfico. Debido a las circunstancias de su muerte en un accidente automovilístico, algunas personas han mencionado que sienten que Gilda los protege mientras conducen, evitando posibles accidentes. Resolución de conflictos. Se han compartido historias de personas que afirman que después de pedirle ayuda a Gilda, lograron resolver disputas o conflictos en sus relaciones personales. Algunas personas aseguran que han recibido señales o ayuda de Gilda que les ha permitido superar desafíos personales o emocionales. Me quedé tildada porque pensaba en Digo, pedile a Gilda que te ayude a encontrar ese corazón que perdiste. ¿Viste? Como, tipo un meme. Bueno, en resumen, Gilda no solo fue una figura musical, sino un símbolo de valentía, pasión y conexión humana. Su historia nos recuerda la importancia de luchar por nuestros sueños, de romper estereotipos en un mundo que a veces limita nuestras posibilidades. Su música y su legado nos inspiran a seguir adelante con determinación y autenticidad. Su figura sigue siendo un símbolo de esperanza y conexión emocional para muchos de sus seguidores que encuentran consuelo en la idea de que su legado perdura y puede influir positivamente en nuestras vidas. Hermoso. Y si ponemos 5 temas de Gilda Lilo... Esta columna la auspicié yo y ChatGPT, mi nuevo gran amigue. Bueno, la inteligencia artificial al servicio de esta hermosa mujer, Chat Gilda, que ya es santa. GPT, que significa Gilda para todos. Bien, podría ser. Bueno, re linda la columna, Pau. Gracias, la inauguramos hoy. Me encanta Santos Populares porque, bueno, esta idea de... descolonizar o sacarle la hegemonía a estas instituciones que religiosas, ¿quién te auspicia? Decretate una vida. Claro. Bueno, me encanta. Así que bueno, y también el poder, ¿no? El poder del decreto y de la intención cuando pedís ayuda y sentís que... Exacto. Bueno, es transmisión. Yo me quedo de energía. Con eso, exactamente. La fe profunda mueve el asunto y ahí está. Gilda, y si el canal amamos. Es Gilda y si el canal es tantos otros santos populares que vamos a ir viendo en las sucesivas emisiones, bienvenides, así. Y a partir de ahora, a pedirle ayuda a Gilda, tirame una onda, por favor, fin de mes, ¿qué pasa? Mirá, yo te voy a pedir, voy a pedirte a vos ya, un regalo de Quilmaya. ¿Y apareció acá? Sí, sí. No lo te puedo creer. Porque bueno, el que puede, puede, ¿no? Lo pedís, lo tenés, bueno. Viste que hay un meme que dice que no manifiestes porque no quiere. Tenemos mensajes. Tenemos un mensaje de Lara Bird, nuestra hermosa amiga y compañera. Hola, Lara Bird. Lara, qué lindo combo, tantra, ocio creativo y Gilda, con toda la magia este jueves. Abrazo cósmico para esa equipa. Ceci nos mandó un mensaje también que dice, muy alineada mi columna con lo que dijo Flor. Como siempre, la magia de las sincronías. Amo este jueves mágico. Amamos, le amamos a usted también. ¿Qué vamos a hacer ahora después de todo esto? Estamos y como yo en creo el que aire. Como Lara dijo, mandó mensaje, tenemos algo también para compartir de Lara. Bien. Y luego, sí, tendríamos... Tengo muchas ganas. Estamos generando suspenso, sí, con la microdosis tengo, al pedo. Eso, tengo... ¿Por qué al pedo? Escuchemos un temita de Gilda, ¿puede ser? ¿Puede ser sonidista? Dale, vamos. A ver, vení a bailar, pará. Invitamos a todas las madres del Valle de Calamuchita que están atravesando su puerperio a esta ronda quincenal que se realizará de manera libre y gratuita los días viernes de 15 a 17 horas en el local de desarrollo social en Manantiales 33 en Villa General Belgrano. El fin de este espacio es brindar contención, apoyo, escucha y red para acompañar los diferentes desafíos del puerperio, facilitando a su vez toda la información necesaria. Convocamos a estos encuentros Lara Bert, doula y terapeuta, y Damaris Frontera, doula y promotora comunitaria. El próximo encuentro es el viernes 11 de agosto a las 15 horas, en el local de desarrollo social en Manantiales 33, Villa General Belgrano. Comando Demolición, porque queremos, porque podemos y porque se nos da la gana. Temporada 3. Microdosis. Los tips necesarios para conectar los hemisferios. Microdosis. Y aquí estamos, último tramo de Comando Demolición y lo que mucha gente estaba esperando, el momento de José y la microdosis. Bueno, qué lindo, me encanta que... Me encanta que tengamos fans. ¿Viste? Se siente muy bien. Claro. No, se siente bien tener. Está bueno bien. Porque yo la limo igual, pero me encanta que. Le estás hablando a alguien ahí, ya sabes que le estás hablando. Sí, que prenda, siempre. Quiero que sepan que cada cosa que hagamos nunca es en vano, ¿no? Eso es tirarlo al aire y soltar la expectativa. Jamás es en vano. No necesitamos la masividad. Hay un concepto de la masa crítica, que es un número umbral muy, muy, muy pequeño, es la raíz cuadrada del pipipi por ciento de una población, es muy bajito ese número, donde si estamos pulsando esa cantidad de personas lo mismo, eso se manifiesta. Ella es José, te lo está diciendo aquí en la 90.3. Esto es ciencia, ¿eh? Sí. Esto es ciencia. Igual pueden creer en lo que quieran, acá no van a ser juzgades, si no nos bancamos las sectas ni los dogmas berretas. Sí, y lo que decías también esto de las instituciones, tanto religiosas como las, cualquier tipo de institución, ya es momento de que se empiecen a... Sí, de que nos llevemos los pedazos, como sí, del muro de Berlín. Sí, ya están arañando, ¿no? Como arañando en el champaquí, así en una piedra enorme. Bueno, vamos a seguir con Crayon, nuestro amigo y estrella. ¡Vamos, Crayon! Es como nuestro padrino cósmico. Lo banco, estelar. Lo banco. Y él nos banca a nosotros. ¿Cómo no lo vamos a bancar? La malla, ¿viste? Con la malla, bancando la malla. Es un montón. Bueno, hace dos jueves atrás el Fede les dijo los tiempos finales. Ah, no nos escucharon. Ahora los van a empezar a vivir. En la 3D. Bueno, jódanse por votar como el culo. Bueno. Voy a elegir algunos fragmentos porque la verdad es que quisiera leerles todo el libro, pero bueno, sabemos que no, lo van a tener que leer por sí mismes. Ojo, quizás de microdosis podemos pasar a... A macrodosis. A Crayon, claro. Y después nos vamos con la flor a hacer una detox. Bueno, algo que me encantó de Crayon, apenas empecé a leerlo, habla de... el karma, que no solo hay un karma individual que pactamos antes de nacer... en este envase, ¿no? En este cuerpo, sino que hay también karmas estelares que tienen que ver con improntas que van quedando en nuestra memoria de vidas anteriores, de encarnaciones pasadas, porque bueno, esto es como, ya habíamos comentado, como una especie de facultad donde vos elegís a qué materias anotarte, no estás obligada a promocionar ninguna ni a ir a examen final, podés recursarla, podés dejarla a medias, podés rescindir tu contrato kármico, no estamos obligados, porque en realidad lo que rige el primer... Y me quedé pensando sagrado, cuál sería el franja morada del contrato kármico. No lo sé. El primer y más sagrado valor es el del libre albedrío, ¿no? No hay nada que... No estás obligado, obligada a nada. Pero sí hay una responsabilidad detrás de esas elecciones que vamos tomando. ¿No es una redundancia libre albedrío? ¿No es libre de por sí? Ah, no lo sé. En realidad está distorsionado eso y las instituciones han distorsionado eso y lo han convertido en la culpa. Claro. Yo que fui a una escuela católica era por mi culpa, por mi gran culpa, sí, y pegarse sí. Aquí que tenemos el timo, la glándula que conecta al corazón con todo el cuerpo. El o sea, plan funciona. No se peguen más. Yo jamás hubiera colgado con clavos a nadie de una cruz. Claro. O sea, bueno, no bueno, pero gracias, no asistiré. Marketineramente sabemos cómo funciona. Volvemos a Crayon, sí. Pero todo está conectado con todo y me encanta. Dice Crayon, ¿cómo le gustaría desprenderse de todo el karma por el que ha estado trabajando a través de toda su vida? Las lecciones de la vida relacionadas con el karma son sobreimpuestas. Se trata de improntas generales que establecen un objetivo encubierto, habitualmente no reconocido, ¿no? Por este velo que tenemos. Su identidad astrológica es como una impronta de semilla que se supone debe ayudarle a sincronizarse a lo largo del camino. También es importante que el lugar de la tierra donde se encuentre y las personas con las que trabaje formen parte de su sistema de grupo de karma estelar, ¿no? No todos ustedes han tenido expresiones en la tierra en cada una de sus existencias. Esto quiere decir que vivimos en otros lugares, no solo en este planeta escuela o planeta laboratorio, que es la tierra, que es decimal. Bueno, voy metiendo fichines. Hay muchos de ustedes que vienen y van desde otros ámbitos del universo con diferentes conjuntos de parámetros de aprendizaje. Este karma estelar es a menudo muy pesado. Hay dualidad en todo esto, una dualidad que es buena y mala, dependiendo de su camino individual. ¿Qué significaría ser libre? Pregunta, ¿no? Y es una pregunta retórica. Todas las enfermedades, disfunciones y desequilibrios humanos se hallan directamente relacionados con la impronta kármica. Una de las razones de que los grandes personajes históricos de los tiempos antiguos parecieron vivir tanto tiempo es porque no llevaban consigo ninguna impronta kármica. Muchos estuvieron aquí por primera vez sin ningún karma. Besa. A través de la nueva energía del amor, ¿cuenta usted ahora con la habilidad para afirmar este nuevo poder y para efectuar realmente un salto sobre su karma y sobre todas sus ventanas de acción para llegar directamente a un lugar de neutralidad? Esta neutralidad evita el proceso de la dualidad, borra la necesidad de aprender las lecciones, basta, basta, no quieres más a la escuela, asume un estatus de graduación y proporciona un poder tremendo. Habla en un momento de estos implantes con los que nacemos, en general se dan al momento de nacer y también en muchas instituciones, implantes negativos, y estos implantes también que vienen del karma estelar de vidas anteriores. ¿Como negativos entendemos condicionantes? Que nos limitan, que no nos dejan conectarnos con nuestra propia esencia, con nuestro yo superior, con esa divinidad que no es un hombre de barba, como decía Lara el jueves pasado, ¿no? Y sentado ahí arriba en una nube. Entonces, voy a tirar mi póster de Dios. Cerobro, sigue, es tremendo. Dice que podemos lograr quitarnos estos implantes negativos y lograr una neutralidad. Pedir el implante neutral, que es todo te chupe un huevo. No, no es que todo te resbale, sino esta neutralidad es, bueno, no me genera ni una emoción positiva ni una emoción negativa. Y a esto se refiere cuando hablamos mucho del desapego, de vivir el aquí y ahora, de la energía, del amor. Me resuena. Sí, para como sacar... dijo Moria, siempre sí. En tu eje. Y que no, nadie te cague ni un minuto de tu vida. Me encantó, ni un segundo de tu vida, dice Moria. Pero sí, cuando, Moria alguien te, cuando alguien te cae, en realidad estás dando lugar ahí, ¿o no? O sea, es eso, ¿no? Como esta cuestión. O sea, le estás hablando... dando poder, claro, ¿no? Claro. Viene Castaneda de nuevo. Mm. Bueno, ¿a qué le damos poder? A donde va la atención, va la energía. Y a donde va la energía, eso se potencia y se materializa. Si le das más poder al poder... Yo entiendo, suena divino cuando lo decimos, es re difícil ponerlo en práctica, pero bueno, para eso bueno, estamos acá. Bueno, claro, sí, estamos pechando y ahí. Y tenemos la posibilidad de pedirle a nuestros guías, que tenemos dos guías, cada uno. Ah, sí, dos. Y después se reemplaza, uno de ellos se retira y viene otro así como más capaz. Como los osos, como los perros del dibujito que marcaban tarjeta para cuidar a las ovejas, esos perros no ovejeros. Sé, sí, no, ese no me acuerdo. Pero del son dibujo. Dos por... Me interesa los cómo dibujitos, sa- claro. El angelito y el demonio, sí. Que en realidad no, serían... Estos son dos copados. Sí. Pero nos acompañan todo el transcurso acá. Pueden en este plano. Pueden haber más, pero hay dos seres en otro plano que solamente existen para acompañarte y guiarte. Y bueno, me desvío un poco, si es que me lo permiten. No. A ver la productora. Una rareza. Existe una raza, lo que conocemos como ángeles, uh-huh. ¿No? Que siempre, bueno, ¿de qué te quieres vestir en la procesión? ¿De angelito o de paisana? Bueno, ángeles en realidad es un experimento genético que... Claro, como no le pusieron el programa de dualidad, ascendieron de una directamente. Ángel Els es como la etimología. Y en realidad, bueno, quedaron ahí. ¿Qué vamos a hacer con los ángeles que ascendieron de una? O sea, el experimento salió mal. En realidad nosotros que pensamos que tenemos que iluminarnos e ir a aquello, bueno. Ah, quedaron colgadas ahí. El verdadero trabajo es de nosotros como raza humana porque tenemos este programa de dualidad y tenemos el libre albedrío. Entonces, solo de nosotros depende qué elegimos en cada acto. Para, digamos, para la polaridad negativa o para la polaridad positiva. Entonces, este programa de dualidad nos va, de alguna manera es meritocrático, pero para el bien, digamos, para la luz, ¿no? Entonces, estos ángeles son esos seres superiores que nos acompañan si pedimos asistencia, solo si la pedimos. Digamos que están ahí en el banco de suplentes y cuando vos querés conectar con esos guías que te bajen información, que te den consejo, que te amparen, que te den protección en momentos donde, viste, que a veces estamos reperdidos. Yo a veces digo... ¿Son identificables? Bueno, Dios, viste, como Homero cuando atiende el teléfono. Habla Dios. ¿Se puede? Sí, tengo una amiga que los ve, habla con ellos. Claro, por eso, ahí va. Le pide guía, bien. Le bajan mensajes. Le pide guita, pensé que... Le llega mucho, bien. Porque bueno, una vez que conectás con eso, la abundancia se presenta a varios niveles. Pero esto no quiero eso, ¿viste? Me parece que hay un montón de... A veces hablamos de cosas y decimos que son New Age para clausurarlas y para limitarlas y anularlas. Y está bueno traerlas y hablar así en un lenguaje coloquial de lo que somos y de lo que podemos ser. Yo creo que el New Age es una predisposición también. O sea, el hecho de limitarse en esa información, es decir, tomar como la sinopsis, ¿no? O sea, eso me parece New Age. Y con eso hacer un estilo de vida, o sea, pero... Total, eso. como la sería la espiritualidad líquida. Claro. Ay, no me quiero poner filosófico. No, pero es la prueba de que la espiritualidad no la pueden cooptar ninguna religión ni nada. Tal que cual. La búsqueda está ahí y bueno, si juntamos y hacemos sincretismo y es porque sí. Estamos en un mundo globalizado. No estoy atado a ser católica porque me bautizaron, es mi búsqueda. Y también, me voy a equivocar también. Y ese cuestionamiento, hablando de la onda encantada que comienza, de estas instituciones y de todo lo que establecido, es lo natural de la evolución humana, ¿no? Si en algún momento sirvió la religión porque había gente, porque se necesitó resguardar cierta información de grupos de poder regresivos y oscuros, bueno, ahora es momento de esa institución, ya está cristalizada, tiene enquilosados un montón de programas súper negativos, vamos a lo nuevo, otra vez a romper, otra vez, y quizás fracasemos y quizás evolucionemos. No tengo ningún inconveniente, decírtelo. Ahí va, y de eso se trata. Bueno, lo último que digo, ¿no? Una vez que se nos retira esta impronta negativa y viene una impronta neutral, se producen cambios que nunca habíamos experimentado con anterioridad. Bueno, en principio ya no vamos a tener este grupo kármico en el que estamos incluidos, ya no nos encontraremos vinculándonos desde lo kármico, sino desde lo dármico, ¿no? Y bueno, y después habla... Sí, ¿qué quiere decir eso? ¿Guerra civil? Digo, ya hicimos un muro, ¿no? ¿Qué hacemos? Y bueno, lo que Decino, pasa es que cada uno a su tiempo. En realidad no hay nada, o sea, cualquier ser que se presente como espiritual y te diga qué hacer, no es por ahí, se deschaba solo. Pero bueno, esto es algo que yo traigo para compartir porque me parece re zarpado. Y una cosita más, cada uno de ustedes tiene, bueno, hablé lo de los guías. Se trata de guías maestros que le ayudarán en su tarea de enseñar y de efectuar la transmutación de la energía para la Tierra, ¿no? Venimos de la Tierra antes de encarnar en el útero de nuestra madre, porque por eso es lo que nos diferencia de todo el resto de los otros seres. Hay seres que pueden, portales orgánicos que pueden ocupar otros cuerpos, pero lo único que nos diferencia a nosotros como humanidad es que nacemos y nos gestamos, y nacemos de un útero materno, de una matriz, energía femenina, y de una energía masculina que inyecta esa matriz de forma humana, y por eso tenemos este envase, que bueno, es similar, tenemos dos brazos, dos piernas, pero cada ser es único e irrepetible en este ADN, que no es de dos hebras, sino que es de 13 hebras, que pronto se van a activar. ¡Ah, me encanta! Es todo optimismo hoy. Debes saber que en la perspectiva del verdadero amor, todo es correcto. Preocúpese por tareas terrenales. Concéntrese en objetivos orientados hacia el trabajo y la realización de algo con lo que disfrute. Hablaba Flora del Tantra, hablaba Ceci del ocio creativo. Y Crayon nos dice, ¿no? No estemos en una nube de pedos. Vamos a conectarnos en la 3D, disfrutar con lo que hacemos, hacer lo que disfrutamos. Y es importante la fe en este tiempo. Te banco, Crayon. Te rebanco, Crayon. Y Crayon a nosotros, bueno. Lo último. Hablando de la fe en este tiempo, si efectúa usted el cambio, se encontrará cambiado, sin amigos, con un compañero o compañera que se ha marchado, sin más vocación, le queda todo aquello que nunca tuvo. Tranquilidad, vamos. Y tiempo para mí. Vamos en esa. ¿Por qué traigo esto? Porque, bueno, yo como luna en Escorpio que tengo, me dijo la Lara que mi crecimiento personal es a través de las crisis, profundas crisis. Y pasa esto, en realidad el despertar espiritual de muchas personas sucede cuando parece que lo han perdido todo. Bueno, mirá, cuando atraviesan un dolor muy grande por una muerte de un ser querido, cuando atravesamos grandes crisis sociales. Tienes una analogía de eso, te iba a decir, social, sí. Estamos ahí, vamos, que la crisis nos mueva. Y para cerrar esta microdosis, quiero recomendar un documental que me encanta, que está en YouTube, que se llama Mundos Internos, Mundos Externos, y separa en cuatro grandes capítulos principios de la naturaleza, como la permanencia y el cambio, la imagen de la serpiente. Y dice algo así como que en realidad como sociedad estamos atravesando no solo una profunda crisis social, sino una profunda crisis de conciencia. Que bueno, esto va a traer, por supuesto, oportunidad de cambio, ¿no? Y que es lo único que nos mueve y lo único que permanece. Exactamente. La crisis es una gran oportunidad. Tomémosla, abracémonos en ella. Y bueno, gracias, José, por esta microdosis. Gracias a Crayon. Servicio magnético. Y yo quiero que mis guías vengan acá mismo. Y así concluye microdosis, sí, aquí en este Jueves Mágico. Y también tenemos un mensaje que dice, escuchándoles... Los Jueves Mágicos son un oasis en medio de la semana. Nos dice quien está en un oasis, seguramente físico, hay un entorno hermoso con un calorcito que hoy quizás no envidiamos. ¿Quién es? La Pau, la Pauli, querida, la Pau Rosselli. Oh, sí, Pauli. Sí, que nos. Ay, cambian las caras acá. Pauli, quiero que sepas que cuando se te nombra cambian las caras. Todo te añoran, te. Sí, sí, sí. Todo. Así que bueno, un saludo grande ahí en la parte de este mapa donde te encuentres. Aquí estás siempre presente. ¿No? Siempre. Bueno, y estamos terminando este jueves mágico. Gracias, puntual. Fede. Gracias, Sam. Gracias, Pau. Gracias a, bueno, a todos quienes pasaron por aquí hoy en el micrófono, en el piso. A ustedes por estar ahí escuchando, nos encanta que nos escriban, que interactúen y bueno, todo eso vuelve. Así que hoy un día bien arriba a transmutar todo el dolor, todo lo triste, todo lo que nos pesa, toda esa energía negativa, transmutarla porque en definitiva todos vamos hacia la luz. Que tengan un hermoso jueves. Gracias, gracias, gracias. Amarte esta hierba. Y si cada uno de nosotros no molestara a que tiene al lado, no habría tanta policía y yo no estaría armado. Tengo un secreto que quiero compartir. Que alguien mirándome a los ojos me dijo una vez: el ser humano está condenado a ser feliz. El ser humano está condenado a ser feliz. Y nadie lo podrá parar. Ya nada lo podrá parar. Gracias, gracias por acompañarnos hasta aquí. Y confiamos en que nos seguirán acompañando. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar.